Domingo 17 de enero. Profecía cumplida. Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16. En Isaías 7, 14 al 16, Emmanuel es una señal relacionada con el dilema específico de Acaz, antes de que el niño Emmanuel tuviera edad suficiente para decidir entre diferentes tipos de alimentos. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, dice en el versículo 16. Esto se refiere a la tierra y los reyes de Siria y del reino del norte, Israel. Esto es capítulo 7, versículos 1, 2, 4 al 9. Y reitera la promesa de Dios de que el poder de ellos pronto se extinguirá. ¿Por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Isaías 7:15. Ahí nos dice lo siguiente: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Las cosechas y los campos de Judá serían destruidos por los asirios. Isaías 7:23 al 25. Por lo tanto, el pueblo, incluido el Emmanuel del Antiguo Testamento, quienquiera que fuera, Isaías 7, 14 y 15, se vería obligado a volver a la dieta de los nómadas. Isaías 7, 21 y 22. Sin embargo, tendrían suficiente para sobrevivir. ¿Cuándo se cumplió la profecía sobre Siria e Israel en el Reino del Norte? Hay allí unos textos que vamos a compartir con ustedes. El primero es Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 29 y 30. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-Beth-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaab, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivo a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Ahora en Segunda de Reyes, el capítulo 16, versículos 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Siria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Aquir y mató a Resín. Y por último, leamos en Primera de Crónicas, el capítulo 5, versículos 6 y 26. Dice así: Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios, este era principal de los rubenitas. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalab, a Jabor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Esta profecía de Isaías fue dada alrededor del 734 a.C., en respuesta al soborno de Acaz, Tiglat-Pileser III hizo lo que probablemente habría hecho de todos modos. Aplastó a la coalición del norte, conquistó las regiones de Galilea y Transjordania del reino norteño de Israel y deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. Esto fue entre el 734 y el 733 a.C. El resto de Israel se salvó cuando Oseas, después de asesinar al rey Peca, se rindió y pagó tributos. Entre el 733 y 732 a.C., Tiglat-Pileser conquistó Damasco, la capital de Siria. Luego convirtió a Siria en provincia asiria.